Ser un buen ciudadano es cuidar el medio ambiente. Consume menos energía en tu casa, oficina y automóvil. No tires desechos en la calle y genera la menor cantidad de basura realizando compras verdes bajo el principio de las 3 R's: reducir, reusar y reciclar. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM.